en el gran estado de Texas. Muy buenas tardes. Tengan ustedes en el día de hoy. Qué bueno poder llegar a ustedes una vez más. Quiero repetirles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Hace posible nuestra iglesia este programa. Y este programa desde la ciudad de Houston se extiende a todo el mundo. Emisoras satélites nos transmiten y retransmiten alrededor del mundo. Damos gracias al Señor poder llegar a ustedes por las emisoras que transmiten en Argentina. Radio Luz en Argentina, Radio Ebenezer, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia, Pampa, Paraná, Entre Río y Buenos Aires, Radio Triunfo de Uruguay y también Radio Vida en Santiago de Chile. Estamos con ustedes transmitiendo en Ancash, Chimbote y Piura, varias ciudades, varias emisoras. Y hay una emisora que transmite en vivo directamente allá en la costa, Antena 2000. Con ustedes también estamos llegando a todo el continente americano a través de KBOH, Voz de Restauración. La Voz de la Restauración desde el sur de California en la frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el planeta en onda corta, en la banda de 16 metros, en la banda SW. Con ustedes también estamos transmitiendo en la 1590 de Miami, Florida. También estamos llegando a ustedes a través de Radio Luz 1050 en la ciudad de Houston y la zona metropolitana, y por supuesto a través de la cadena de Radio Aleluya. Estamos llegando a Angleton, estamos llegando también con ustedes a lo que es Bay City, esa parte de allí. Estamos con ustedes también transmitiendo al sur del estado de Texas a través de la 980 y la zona metropolitana de Houston, y también Galveston y Freeport. Estamos llegando también a través de la 88.1 FM. Dios les bendiga a ustedes y por supuesto Centroamérica, allá en Cholutecas y Puerto Cortés, y también con ustedes en El Salvador. Dios les guarde y les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Dios les guarde. Poder estar con ustedes en el día de hoy. Es algo maravilloso estar sentado en este estudio de radio con el micrófono frente a nosotros, hablando estas verdades del Señor, analizando los acontecimientos, analizando la sociedad del día de hoy con una perspectiva bíblica, con o bajo el lente de la palabra del Señor. Yo estaba mirando un reportaje periodístico y estas cositas que yo miro, a mí me gusta compartirlas con ustedes porque tienen una enseñanza tremenda. Hemos hablado nosotros en este programa muchas veces, y obviamente usted lo sabe, de lo que es el deterioramiento que ha sufrido a nivel mundial la familia. Una de las armas que Satanás ha usado, y la ha usado efectivamente, es que con el requebrajamiento de la sociedad como está en el día de hoy, una de las cosas que más se ha afectado es el núcleo familiar. Y la familia, hermanos míos, es importante. Importante en muchas áreas, importante a nivel del mundo secular que estamos viviendo, aunque el mundo no lo entiende así. Pero la familia, la estabilidad familiar es lo que genera, humana y secularmente hablando, genera la estabilidad de una nación. Las instituciones de cualquier país, de cualquier sistema de gobierno que exista, son estables esas instituciones si la familia es estable. La nación, una nación es estable dependiendo de cuán fuerte y bien establecido sea el núcleo familiar. Y se va a sorprender usted cuando digo, cuando la primera institución que existió fue la familia. Por ejemplo, antes incluso de que la iglesia existiera, la iglesia solamente tiene 2000 años de existencia. La iglesia fue establecida por Jesús, pero antes del establecimiento de la iglesia existió la familia. Y le voy a decir, antes del establecimiento de los gobiernos humanos, si usted estudia la historia, por ejemplo, el primer grupo en cuanto a gobierno humano, bíblicamente hablando, en primer lugar se habla de, después de del diluvio, se habla de todo esto, de la Torre de Babel el área de Sinar y todas esas áreas donde surgió la civilización. Y si usted estudia la historia, se habla de Mesopotamia y de allí los imperios más antiguos. Yo he dicho en este programa la raza sumeria, luego de ahí los babilonios, con Babel, Babilonia, y luego de esto, del imperio asirio, los egipcios, naciones muy, pero muy antiguas. Pues le voy a decir que antes del establecimiento de cualquier gobierno humano, lo primero que existió fue la familia. La familia tiene su origen en el huerto del Edén, con Adán, Eva, Dios trayendo la mujer al hombre. Ahí tiene el origen la familia. Y la familia en este aspecto fue algo establecido por Dios. Incluso cuando Dios le entrega a Eva, a Adán, le dice que fructificasen y llenasen la tierra, dándole luz verde para la reproducción. Ahora, habiendo dicho esto, es obvio que el desequilibrio en el núcleo familiar, al nivel que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, como se requebraja la familia, no solamente hablando de la costumbre de compartir juntos, de comer juntos, de vivir juntos, sino la sociedad ha puesto una presión enorme en la familia, donde el sueño de poseer, tener una casa, ciertas comodidades, poder mantenerse en un estatus, a veces ha suplantado lo que es el beneficio o el valor de la estabilidad social, familiar, en este núcleo tan importante que es la familia. Yo estaba mirando, ya para no hablar tanto y dar tanta vuelta sobre esto, algo tremendo, y este es un ejemplo de lo que estoy diciendo, de hasta dónde ha llegado la familia. Número uno, esta noticia que quiero compartir con usted, a mí me dio risa, y quizás usted también se va a reír cuando usted escuche esto que yo le voy a leer ahora. Todavía me recuerdo y me río. El titular, esto viene de Italia, el titular noticioso decía, o dice, un convicto, un prisionero convicto, prefiere la cárcel que vivir con sus padres. Oiga esto. Dice, un prisionero, aquí dice en inglés jailbird, es decir, un pajarito enjaulado, que fue dejado ir libre, en otras palabras, le dieron libertad bajo palabra, fue dejado ir libre con un monitor electrónico, dice, ha regresado implorándole por favor a las autoridades que lo metan de nuevo en la cárcel, porque él no puede, dice, no puede soportar vivir con sus padres. Dice, el ladrón convicto llamado Guido Beneventi, de 30 años de edad, que su sentencia había sido reducida en la condición de que permaneciera en la casa de su papá y de su mamá, en su casa en Palermo, al sur de Italia. Dice, no obstante, dice, le dijo a las autoridades que sus padres constantemente lo están diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, constantemente le están amonestando sobre la vida, sobre su crimen, dice, y comenzaron, dice, a darle órdenes a él, a hacerse los jefes de él, como si él fuera un niño, e incluso dice esto, que los padres cometieron el sacrilegio de decirle a este manganzón de 30 años, de decirle que por favor limpiara y ordenara su cuarto. Dice, y esto hizo que él rompiera el monitor electrónico que le habían puesto, y quebrando el toque de queda que le puso la policía, huyó de la casa de sus padres hacia la estación de policía, demandándole por misericordia que de nuevo lo arrestara. Dice, él le dijo a los policías, ustedes son mi salvación. Dice, yo no puedo soportar un día más en la casa de mis padres. Dice, por favor, arréstenme de nuevo y sálvenme de ellos. ¿Qué cosa tan tremenda? Bueno, dirá usted que esto es un caso extremo. La verdad detrás de esto es que esto es, para muestra, basta un botón, de lo que al principio en mi alocución yo estaba diciendo. Y otra cosa que quiero compartir con ustedes, que también habla mucho del aspecto de la familia. En primer lugar, este comentario, quiero comentar brevemente esta noticia, es sarcástica, ¿verdad? A mí me dio mucha risa. Es muy jocoso. Y dirá usted, ¿cómo es posible que alguien prefiera la cárcel que vivir en la casa de sus padres? Cuando le dieron libertad de la cárcel y le mandaron que tuviera que estar allí, en la casa de sus padres. La respuesta a esto es, y fuera del, no explica mucho ese reportaje, el mérito del reportaje, de si en verdad era así, o quizás el muchacho era incontrolable, o los padres pasaron sus límites, o los padres sencillamente estaban haciendo lo que era correcto. Ahí no dice nada de esto. Mi punto es que llegar a esta situación, es lamentable decirlo, pero hay muchos hogares que, con mérito o sin mérito, realmente miembros de la familia prefieren muchas veces vagar por las calles a no llegar a casa. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí escuchar de gente, hombres, esposos, que me han dicho a mí, ¿sabes qué, pastor? Yo me voy a trabajar y el tiempo cuando estoy trabajando lejos de la casa, yo me siento libre, me siento bien. Pero cuando llego a mi casa, dicen, las cosas sencillamente se tornan en un infierno y preferiría no llegar. ¿Qué cosa tan tremenda que alguien diga semejante cosa? Cuando el hogar es el último remanente física y humanamente hablando, el único remanente que a nosotros nos queda como lugar, sitio, donde usted puede llegar y sentirse parte de algo. Usted está por la calle, en la ciudad, usted se identifica en su trabajo, en la ciudad, en las calles que usted camina, pero usted sabe que eso no es su casa. Cuando usted llega a su casa, el hogar, usted debe de sentirse libre de usted ser quien usted es, en el aspecto de sentirse cómodo, quitarse los zapatos, si quiere andar descalzo, andar descalzo, si quiere sentarse, descansar, jugar con los hijos, platicar con la esposa, tener comunión con la esposa. El hogar debe de ser esto, el núcleo donde se comparte la familia. Hay muchos hogares que se convierten realmente en un infierno. Muchos hogares, oiga bien, comenzando por algo muy sencillo, y esto es algo que yo le he dicho a los hermanos aquí de la iglesia que yo pastoreo. Una de las cosas principales, comenzando con algo muy sencillo, es la limpieza en el hogar. Es lamentable, usted llega a hogares donde nadie se va a sentir confortable, porque hay basura, ropa tirada, los zapatos tirados por todas partes, nadie organiza nada, el lavadero lleno de vasijas que no se lavan por dos días. Y ahí no hay ambiente para alguien poder estar tranquilo. Claro, hay gente que se acostumbran a eso, pero alguna persona extraña entra y dice, wow, esto está tremendo. Y comenzando por allí, una de las cosas que yo he dicho varias veces es, esto tiene mucho que ver, no meramente con la costumbre de la persona, tiene mucho que ver también con hay un elemento espiritual aquí, el elemento de la fe. Una persona que vive de esa manera, podría uno cuestionar hasta cierto punto qué tan profundamente sea su entrega para con el Señor. Cuando una persona vive para el Señor, se entrega para el Señor, su modo de vivir, yo no estoy diciendo que viva como rico, pero su modo de vivir cambia. Y una de las cosas que comienza es el aseo, la higiene, la limpieza. Esto tiene mucho que ver con lo que externamente, tiene mucho que ver con lo que está pasando internamente. Entonces, estas cosas se están dando. Yo no sé cuántos de ustedes, su hogar realmente sea un infierno. No debe de ser así. Acuérdense cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos, una de las cosas que le dijo es, cuando lleguen a un hogar, a un lugar, primero que digan es paz, sea vosotros paz, sea esta casa paz. Dice, y si fuera un lugar de paz, vuestra paz permanecerá en ese lugar. Comenzando por allí, concordia, paz, una serie de situaciones se deben de dar en el núcleo familiar para que el hogar pueda mantenerse. Hay un segundo reportaje, está tremendo, y este reportaje ocurrió en el estado de Ohio. Oiga lo que dice. Un niño de 4 años, dice, le dispara a una teenager que lo estaba cuidando, la persona que lo cuidaba, dice después, niño de 4 años, dice después de él meterle balas a el arma. Un niño de 4 años que ya sabía, oiga bien, cómo se armaba y cómo se le ponían balas a un arma. Dice este reportaje, viene de Ohio, dice William Cripps, dice recibió una llamada a su trabajo que no podía creer. Su hijo de 4 años había sido el gatillero. Dice, él sabía que, él sabía que algo no machaba, dijo, porque él sabía que él había dejado las armas, el padre había dejado las armas sin balas. Dice, luego dice, el niño llamado Eitan se había enojado, oiga bien, un niño de 4 años, se había enojado con la muchacha de 18 años que lo estaba cuidando. Entonces dice, el niño Eitan anunció que iba a buscar una pistola. Todo el mundo que estaba allí pensó que el niño estaba, era cosa de niño y que iba a buscar una pistola de juguete. Pero en vez de traer una pistola de juguete, Ethan trajo una escopeta calibre 20 y le disparó a la que lo cuidaba. Dice su tío, llamado Brandon Fisher, dice: yo estaba en la cocina cuando escuché el disparo. Inmediatamente dice, escuché cuando alguien dijo, llamen al 911. Bueno, dice que varias personas fueron heridas por el disparo de la escopeta, pero la muchacha fue la que recibió mayor herida. No murió, la están atendiendo en el hospital. Y oiga bien, el jefe de la policía, cuando vino la policía, llamado el sheriff John Shastin, dijo: nunca en mi vida había visto algo como este. Dijo: yo no puedo ponerle cargo a un niño de 4 años de nada. Dijo: y voy a hablar con el fiscal. Quizá lo más probable es que le ponga cargo a sus padres, o quizá le ponga cargo a la babysitter, es decir, la muchacha herida que lo cuidaba. No sé quién será responsable, dijo. Dice, y eso debe de recordarle a los padres que los niños no deben de tener acceso a las armas, pistola y arma de fuego en la casa. Dice, después de dispararle a su cuidandera, es decir, a la niñera, Ethan dice, el niño de 4 años, sabía que había hecho algo malo, porque continuamente le decía a la policía que él no quería ir a la cárcel. ¿Qué le parece? Estas son las cosas, y esto sí que no es asunto de risa ni de juego, pero es sorprendente. Un niño de 4 años pudo haber matado a alguien. Sencillamente, vemos, dice que se enojó y dijo: voy a ir a buscar el arma y te voy a matar. Y sencillamente la escopeta estaba descargada, él sabía dónde estaban los cartuchos, buscó los cartuchos, abrió la escopeta, le puso el cartucho y vino y le disparó. Sabía todo el procedimiento de cómo debía de hacerle un niño de 4 años. Muchas veces, hermanos, en este programa hemos hablado de la violencia, violencia en el hogar, violencia doméstica, y hay muchas cosas que se puede decir, desde violencia doméstica, abuso en el hogar, no solamente abuso físico que ocurre, esposos que se golpean. ¿Cuántas veces tiene que llegar la policía? Varias veces en el transcurso de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, a muchas de las casas, quizás de algunos de ustedes, por violencia doméstica. Y no meramente eso, a veces la violencia no es con golpes, a veces la violencia es con palabras, se hiere a la gente físicamente, se hablan cosas que no debían hablarse, se humilla a otra persona con lenguajes soeces, maldiciones, lenguaje vulgar, y se menosprecia el uno al otro en la familia, robando ente de estabilidad y de paz y armonía que debía de existir en el hogar. Si en un hogar no hay armonía, acuérdese que ese es, se supone, la base de planta suya, es el sitio permanente donde en última instancia nosotros nos refugiamos. Cuando se nos maltrata en el trabajo, cuando en la calle tenemos problemas, cuando incluso en las congregaciones se nos veja, se nos dicen cosas que quizás no son agradables escuchar, la gente, el último lugar que tiene donde ir a reposar es su casa. Y si en la casa se convierte en un infierno, pues sencillamente la persona queda en el aire. Aunque está allí físicamente, se convierte muchas veces en un extraño dentro de su misma casa. Y le dejo esto, hermano, para que usted piense. Oiga bien, ¿cuántos cristianos en verdad viven en esa condición? Donde yo entiendo que quizás me dirá usted de esposo, señor o señora, el asunto es que mi cónyuge no es cristiano todavía, no es creyente, no cree como yo. Y muchas veces que el problema comienza cuando uno de los cónyuges se convierte y el otro no quiere. Y eso, en una forma natural, trae, y Jesús habló de ello y advirtió, trae división y trae conflictos y contienda. Que obviamente con la persistencia del creyente, siguiendo adelante, en un momento dado el Señor ayuda y esto se calma. Entonces no me estoy refiriendo a ese tipo de problemas, más bien me estoy refiriendo a problemas que muchas veces por muchas cosas sin importancia, si usted analiza los pleitos que usted comienza en su casa, a veces comienzan con tontería, cosas que no vale la pena. Y de eso se hace un mar de problemas y de luchas, días de enojo, muchas veces por un carácter mal controlado, gente que no sabe controlar su carácter, nos dominan su lengua, responden en una forma hiriente y todo se tira por la borda. Llega a mi mente lo dicho en la palabra del Señor, y aquí tiene mucho que ver, y ahora hablo al creyente, al cristiano, que quizás tiene conflicto en el hogar. Si usted te nota, Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu, amor, paciencia, benignidad, dominio propio, y todo esto, cuando usted analiza, si en un hogar los creyentes que viven allí, el Espíritu Santo estuviese fructificando a través de su vida, usted podría saber que muchos de los problemas que ocurren en el hogar no ocurrieran. Y yo sé que hay conflictos que se levantan, por ejemplo, la falta de dinero. Cuando hay falta de dinero, hermano, hay conflicto, hay preocupación, hay tensión. La gente se siente tensa cuando sabe que no ha pagado el mortgage, la renta, y que quizás le pueden pedir que se vaya. Hay conflicto. Hay situaciones cuando el trabajo no está seguro, la persona no está segura en su trabajo, siente que en cualquier momento lo despiden. Hay elementos cuando ya tienen hijos teenagers, hijos que en un momento dado hay temor de que vaya a haber un problema, un embarazo no deseado en la casa, qué sé yo, cosas, hijos que comienzan a rebelarse y amenazar que se van de la casa. Todo esto genera, son elementos de tensiones que en cualquier momento pudiese ser explosivo en el hogar, pero es aquí donde el fruto del Espíritu, la comunión con Dios, el refugio nuestro en los brazos del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento generada por Jesús, obra en nuestra vida y obra en nuestro corazón, y no solamente puede obrar en la vida de uno, sino en la vida de toda la familia, de todos aquellos que en verdad sean creyentes. Y en los no creyentes, que quizás no entienden y no saben cómo manejar las frustraciones, el creyente en el hogar puede ser un ente de influencia. Sea usted parte de la solución y no parte del problema, madure, compórtese como creyente. Si usted se comporta como creyente, oiga bien, al principio es duro, pero usted va a ser parte de la solución y no parte del problema. Y a través de su comportamiento usted puede ser un ente de influencia positiva para generar la paz, la concordia y la estabilidad en su propio hogar. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas ya, en este momento. 713-991-5760. Usted puede llamarnos. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Estamos en vivo ahora. Estamos en directo y las llamadas comienzan a entrar. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Prácticamente eso está hablando a mi vida. Yo, hermana, le sirvo a Cristo, pero mi esposo no quiere. Y aquí hay un conflicto, hermano, que si mi esposo está calle, yo nomás lo que hago es orar. Pero cuando viene, hermano, viene haciendo gran desastre, despertándolos y todo. Y a veces Yo he llamado a la policía, pero como no hay golpe, dicen que no pueden hacer nada. Yo con él, hermano, he hablado a la buena, que nos separemos, que cada quien busque su vida, pero hermano, no quiere. Yo tengo 3 niños y yo he salido de mi hogar, pero cuando sí, usted no puede salir tirarse a la calle con sus hijos. Usted no puede hacer eso. Y en este caso tenemos la situación de una persona, usted, que quiere hacer las cosas bien y otro que no quiere. Y aquí es donde usted debe de aprender a depender del Señor en este caso y a vivir la vida espiritual. Acuérdese que para haber un pleito tienen que haber 2 personas. Si solamente uno llega con su escándalo, con su cosa, y usted sencillamente se mide, aunque quisiera responder, se mide, se calma, se refugia en el Señor. Acuérdese que la palabra de Dios dice, la palabra suave aplaca la ira. A ratito la otra persona se va a calmar, porque si no hay quien le responda, ¿qué vas a hacer? ¿Pelear con la pared solo? ¿Entiende? Ahora, el problema está cuando, y es lo que el diablo hace muchas veces, Satanás trata de que nosotros peleemos en la carne, traernos al terreno de él. Si usted responde con violencia, la persona se vuelve irracional, usted trata de razonar con esa persona que no quiere razonar, usted está perdiendo el tiempo. Así es, hermano. Sí. Ok. Sí, hermano. Sí, es bien difícil porque, como le repito, a veces no quiero llegar a eso, hermano, pero mire, cuando hay empujones, cuando... Bueno, usted no puede permitir que la empuje, no puede tocarla, porque si ya la toca, entonces ya hay un abuso. Ajá, okay. Y entonces es difícil, hermano. Yo solamente le pido que, pues, es duro la violencia doméstica porque es algo que uno no quiere ni lo quiere vivir, pero hay veces encuentra uno que no haya la solución, hermano. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Señor, le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Sí. Mire, mi pregunta es, yo tengo ya hijos grandes. Tengo uno de 23 y otro de 24. Y yo miro que uno de ellos ya me ha dicho que él quiere... Independizarse. Darse. Bueno, y él es mayor de edad, hermana. Ya legalmente a los 18 años ya el hijo puede independizarse. Ahora, en tanto y en cuanto esté en su casa, él tiene que vivir bajo sus reglas. Y si no quiere las reglas, porque hay muchachos que quieren la independencia, pero quieren seguir en dependencia en cuanto a que papá me dé lugar donde vivir, me mantenga, me vistan, me ayuden. ¿Entiende? Pero quiero ser independiente porque tengo 18 años. Aquí ese no es el problema. Ellos se mantienen, ellos trabajan y todo, ¿verdad? Pero ya se sienten grandes y sienten que están muy grandes para vivir en la casa. Bueno, usted aquí, hermana, ellos, yo sé que la tradición nuestra como hispano es que los hijos se van de la casa cuando se casan. Cuando se casan. Y el punto aquí es que ya son muchachos de 24 años, ellos debían de, si son cristianos, vamos a poner esto, ¿son cristianos o no? Sí. Ok, si son cristianos, una de las cosas en la cual usted podía analizar con ellos es, miren hijos, yo sé que ustedes son grandes ya, se sienten mal, los ridiculizan, ay muchachos, grandote, viviendo 24 años en la casa de mamá, pero ahí usted hable con ellos, analicen, si tú te vas a un apartamento, estando conmigo, tiene cierta protección, en el sentido de que hay tentaciones allá afuera, que quizás, aunque las esté teniendo al día de hoy por vivir conmigo, no son tan fuertes, que si te ves solo, durmiendo solo, en una habitación sola, hay oportunidades mucho más abierta para pecar, para desviarte, que si está conmigo. Entonces usted analiza y dice, yo preferiría que el día que te vayas, si te vas, ya te vayas porque te casaste. Yo pienso que el problema tampoco es ese, porque el de 24 años, según, tienen mucha confianza conmigo ellos, ¿verdad? Pero él no ha tenido novia todavía y no ha tenido relaciones con mujer. Bueno, el punto aquí es, de nuevo vuelvo y le digo, Esa es la situación por la cual, y eso no le garantiza a usted que si se va no vaya a ocurrir eso. Pero mi punto es que si después de usted hablar con ellos, él decide que es lo mejor para él, no hay nada que usted pueda hacer, porque legalmente él se puede ir. Ok, está bien. Ok, Dios me la bendiga y me la guarde mucho. Ahí no había nadie. Muy bien, la línea está abierta ahora, 713-991-5760. Llámenos y haga su pregunta. Esto es Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo tenía un comentario. Yo me convertí primero y después mi esposo, pero yo hice, ¿cómo le dijera? Yo no le decía nada cuando él se enojaba ni nada. Solo él vio mi cambio, mi comportamiento, y yo me puse en oración y el Señor hizo todo lo demás. Claro, la Biblia dice que la palabra suave aplaca la ira, y también le dice a la mujer que la mujer predica con el comportamiento. Y eso sí, eso es cierto. Sí, hermano, porque yo no le decía nada y él veía, pero si yo también me ponía a pelear y a decir nunca se iba pero a pero tampoco quiere decir esto, también tenemos que aclarar, como que la mujer va a tolerar todos los abusos que el hombre quiere hacer. Tampoco. En otras palabras, la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, dice que con mansedumbre ofrezcamos defensa a todo el que requiera alguna explicación de nosotros. En otras palabras, podemos hablar y la mujer puede poner sus razones sin violencia, firme, en una forma de mansedumbre. Ahora, yo no le digo a ninguna mujer que acepte golpes. Ninguna mujer debe permitir que su marido la golpee. Y el marido que golpea y le pone la mano a una mujer debe de ir a la cárcel. Esa es mi posición. Porque ese es un tipo de abuso que no se puede permitir. Es ilegal, es un crimen, es crime, ese crimen. Y muchas veces visitando la cárcel unos 6 meses, los hombres se arreglan también. Uh-huh. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Solo quería preguntarle si es aplicable, en este tema se aplica el versículo bíblico que dice, caminarán juntos dos si no están de acuerdo. ¿Por qué? No se aplica allí porque no se aplica necesariamente allí. Cuando el versículo dice, caminarán dos si no están de acuerdo, está hablando el Señor de en una forma, una gama de muchas cosas amplia. Por ejemplo, se puede hablar de amistad, se puede hablar de asociación, se puede hablar de concordia entre dos personas. Eso es lo que está diciendo, es que si dos gente no están de acuerdo, no van a caminar juntos. ¿Se puede aplicar al matrimonio? También se puede aplicar al matrimonio, aunque en este aspecto no es una base para el divorcio. Porque hay dos personas que pueden estar de acuerdo en el pecado. Uno de los esposos se casa, el otro no está de acuerdo. Uno de los esposos, perdón, se convierte después que se casan. Y el otro no está de acuerdo. O el impío. Quiere marcharse o quiere que el otro se marche porque ya te convertiste, se da cuenta. Entonces, la ley del matrimonio nos obliga a estar juntos, aunque no estamos de acuerdo. No sé si me di a explicar. Sí, porque dos cristianos, pero si el otro fuma, el otro... Bueno, pero usted al otro no puede tampoco porque sea cristiano, que es el error que hace mucha gente. El marido todavía no se convierte y la mujer se convierte primero y quiere ahora cambiar ella al marido. O el marido cambiar él a la mujer. Es algo imposible. Pero cuando es cristiana... No, es que aunque usted sea cristiana, usted no tiene autoridad ni derecho a cambiar a nadie. Es el Señor el que cambia. Muchos de los problemas en el caso de los cristianos es cuando uno se convierte y quiere entonces cambiar las reglas. Por ejemplo... Un ejemplo, usted es creyente, ya usted no oye música mundana. Su marido es impío, por ejemplo, y él llega y prende su radio en sus merengues, en su música, en sus norteños, su música mundana. Y usted le dice, no, es que en este hogar ya es cristiano. Es cristiana usted, pero el hogar no es cristiano. Él no es cristiano todavía. Entonces, usted puede tener una influencia positiva en él. Decirle por qué a usted no le gusta esa música, decirle por qué no le agrada, pero usted no puede imponérsele, decir, ya llegaste, apaga el radio porque yo soy cristiana. Usted es cristiana, pero él no. ¿Se da cuenta? Es el Señor que tiene que cambiar y usted debe de ejercer paciencia y el buen testimonio y mucha paciencia, mucha oración, para que ese hombre le caiga la luz, llegue a la luz como llegó usted. Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios me bendiga, hermano. Mire, en la iglesia hay una situación de esas, en la cual se está orando por esa pareja, pero la hermana, ella es maestra de niños y tiene el temor de que si llega al divorcio, porque el hombre la golpea, entonces si llega el temor de que si se divorcia... le den de baja de maestra, ¿eso puede suceder, hermano? Bueno, ahí el pastor tiene que tomar carta en el asunto. Mi posición, yo he estudiado mucho estos casos, creo que más o menos sé lo que estoy hablando. Mi posición es que los golpes no es el motivo para que una persona se divorcie y se case con otro. Solamente el adulterio, conforme Jesús dijo, Mateo 5:32, Mateo 19, Romanos capítulo 7, solamente el adulterio es la causa para que un matrimonio se disuelva. Espere, no termino de explicar. Entonces, una mujer que su marido la golpee no puede divorciarse del marido y casarse con otro, porque no tiene base bíblica para el recasamiento, pero sí tiene una base, como dice Corintios 7, para separarse, sí puede separarse, porque una mujer no está obligada a que un hombre cada vez que le dé la gana le dé una golpiza. Es más, ese hombre debía estar preso, pero sí. Pero por golpe ella no puede casarse con otra persona. Sí, bueno, ella nos platica que no quiere casarse con nadie, solamente quiere descansar. Ella tiene todo su derecho, y si la iglesia la castiga a ella, destituyéndola, haciendo no sé qué cosa, por esto, pues yo, mi forma de ver es que quizás esta persona se le está cometiendo una injusticia, porque ella no tiene la culpa de que su marido sea un violento abusador. ¿Ok? Dios me lo bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Una pregunta. Usted habla que solamente el divorcio lo acepta Dios cuando hay un adulterio. Eso dijo Jesús, no lo dije yo. Okay, sí, discúlpeme. ¿Qué pasa cuando también habla la Biblia que un divorcio atrae maldición a los hijos? No. La Biblia no dice que trae maldición a los hijos. La Biblia es clara cuando habla de esto. Esto lo que yo dije es doctrina de Jesús. Es la doctrina de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 32, lo dice en una forma clara. Y no solamente en la Biblia en español, si usted se va incluso al original, al griego original, la palabra del Señor ahí es clarísima cuando habla de esto. Aquí tengo mi Biblia abierta, Mateo capítulo 5, a ver si lo tengo por aquí, se lo voy a leer. Gracias. Mateo capítulo 5, versículo 32, a ver, 31, 32, dice aquí, ¿de dónde estoy? A ver, no veo bien, por aquí tengo en Mateo 6, aquí lo tengo ya. Vamos a ver. Dice aquí, oiga lo que dice. Dice, se lo voy a leer primero en griego, que en el idioma original en el que Jesús lo dijo, dijo, ego de lego. En otras palabras, te digo y de nuevo te digo, lego, ego, lego. Dice aquí, humenjotí, Paz, jo, japolumo, dice, le digo a ustedes, cualquiera que despide a su mujer, Japolumo, él es despedir, despide, dice, Japolumo te gunaika, cualquiera que despide, le dice a la mujer que se vaya, que se largue, gunaika, Houto parertos, parertos aquí dice, excepto, parertos aquí dice, a no ser que, dice aquí, a no ser que, logo porneia, a menos que, la palabra porno, te viene la palabra pornografía, a menos que no sea por, porneia, aquí es inmoralidad sexual, porneia, dice aquí, poiei, houtet, y aquí dice, moikentai, caijot, gea, a por lo que menet, gajese. Aquí dice, oye, cualquiera que le dice a la mujer que se vaya, a no ser que ella haya cometido inmoralidad sexual, oiga bien, entonces dice, hace que ella cometa adulterio, hace que ella se convierta en una adúltera. La palabra adúltera es moikenzai, y luego dice, y el que se casa con esa que cometió adulterio, entonces también, dice aquí, comete adulterio, se hace adúltero. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Eso en el original ahí lo que está diciendo es, cualquiera persona que se divorcia, a no ser que le cometieron adulterio, y se casa, es un adúltero. Pero ahí no está diciendo que el que se casa con la persona que no cometió adulterio, es adúltero. En otras palabras, solamente la mujer que cometió adulterio o el hombre que cometió adulterio, en ese es el caso, y lo divorciaron por adúltero, solamente el adúltero comete adulterio si se casa. El que no ha cometido adulterio no es culpable. Okay. Y en eso todos los expertos bíblicos tienen esta misma interpretación. Todos los expertos en el idioma griego saben que esta es la interpretación. Lamentablemente la gente ha malinterpretado ese versículo. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga muchísimo a usted. Okay. Muy bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Aló, buenos días. Adelante. Disculpe, es que le quería preguntar un momento. Hello. Esta es una pregunta médica, si me la puede responder. Estoy embarazada y siento que nada más cuando como Toms, cuando chupo una Toms, me siento mejor porque me dan como muchas flemas y como que me da como sinusitis, y al tener el Toms en el cerebro de la boca. Sinusitis y embarazo no tienen nada que ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O será puras náuseas que me dan de las náuseas. ¿Cuántos meses tiene? ¿Tres? ¿Cuatro? Ajá, cuatro. Bueno, lo que pasa es, en el embarazo, cuando está en lo que se llama el primer trimestre de embarazo, en el primer trimestre de embarazo, hay una hormona, que es la hormona que produce la placenta. Se llama la gonadotrofina coriónica, así se llama esta hormona. Y la presencia de esta hormona es la que da los malestares del embarazo. Esta hormona está muy alta en los primeros tres meses. Hay mujeres que se ponen muy mal. Mucha náusea, mucho vómito, no toleran la comida, los olores de las comidas. Ya después del primer trimestre, para el cuarto mes, entonces ya esta hormona, el nivel de esta hormona comienza a bajar. Poco a poco comienza a ser menos el nivel y los síntomas pasan. En otras palabras, si ya está en el cuarto mes de embarazo, quizás en el próximo mes, los próximos meses, los síntomas van a ser menos. ¿Y es cierto que es malo que yo coma mucho, Tom? Yo no le voy a decir si es malo o no es malo, ahí tiene que consultar con su médico que le está atendiendo. Ah, okay. Okay. En el embarazo, usted no puede por sí agarrar medicamentos o cosas que sean medicamentos por usted mismo, porque hay medicamentos que le hacen daño al niño. Okay. Entonces, solamente su médico que la está atendiendo puede decirle lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Que me lo bendiga, hermano. Adelante. Queda una pregunta. Cuando dos cristianos están peleados, ¿cree usted que es correcto eso? ¿Doce o dos? Dos hermanos están peleados. Bueno, somos seres humanos y hay diferencia, y vamos a tener diferencia en algún momento con alguien. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor, nos dice en una forma clara qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que cuando dos personas tienen problemas, entonces lo que tienen que hacer es hablar. Dice, ve con tu hermano, si tu hermano tiene problema contigo, ve con tu hermano, habla y ponte de acuerdo con él. Si no se ponen de acuerdo, Mateo 18 dice esto, si no se ponen de acuerdo, entonces hablen con dos o tres testigos. En otras palabras, gente, los testigos en este caso serían el pastor, los diáconos, gente que tengan cierta autoridad, como para dar un consejo. Con dos o tres testigos, hablen el caso. Y si el asunto sigue después de que esas personas con experiencia los aconsejen, entonces dice, dile a la iglesia y téngalo por publicano. Pero se supone que los creyentes tienen que ponerse de acuerdo. Problemas van a haber, el asunto que no pueden haber enemistad entre los hermanos. Sí, porque hay un versículo de Biblia donde habla que dice que antes de que caiga el sol, arregla tus cuentas con tu hermano. Claro, pero vuelvo y le digo, hay que hacerlo. Ahora bien, hay gente que por orgullo o por miedo, por la razón que sea, no lo hace. Entonces, el que es más maduro espiritualmente es el que tiene que ir y hablar primero. Ok, hermano. Muchas gracias por tu respuesta. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. ¿Cómo pudiera usted describir específicamente lo que es apostasía? La palabra apostasía es... Te escucho por el radio, hermano, por favor. Dios le bendiga. La palabra apostasía, esa palabra traducida del original, lo que nos habla es alguien que se ha devuelto, que ha negado, pues es una negación de la fe. En otras palabras, alguien que estuvo en el camino correcto y de repente ya se apartó del camino correcto, se desvió. Ese es un apóstata. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hermano, buenas tardes. Dios le guarde. Sí, hermano, es que yo le quiero hacer una pregunta. Mire, quiero saber hasta dónde es normal o correcto que la mamá de nosotros, o sea, nuestra madre, esté con nosotros ayudándonos, ya que somos hijos grandes y ya pues cuidando nietos. O sea, ¿hasta dónde es normal eso? Bueno, todo depende del acuerdo. Por ejemplo, la mamá tiene su casa, su propia casa y todo eso. Sí. Bueno, se supone que cada familia... como núcleo, es un núcleo independiente. Es bueno tener relación con los suegros, con los abuelos de los niños. Es bueno mantener esa relación, porque cuando una gente se casa, no solamente son el hombre y la mujer, sino también hay una relación familiar de abuelos, tíos, sobrinos, primos, y hay que mantener la relación, la concordia, ser parte de un núcleo más grande. No obstante, habiendo dicho eso, hay suegra, hay mamás, hay abuelas que son muy metiche. Y ya entonces no solamente toman una relación, sino que toman esos nietos como si fueran sus hijos. Y a veces, y qué bueno que los quieran mucho, pero a veces, tomándolo como si fueran sus hijos, interfieren en las decisiones que como padre les toca a los esposos. Y ahí es donde se daña el asunto. Entonces, por otra parte, hay hijos que son muy dejados, que lo que hacen es que le conviene que los abuelos se metan porque le cuidan los muchachos y le desembocan toda la familia. Y tampoco es justo para ese pobre viejo, esa pobre señora, que ya tuvo sus hijos, que ya los crió, ponerse a criar niños chiquitos de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces son las dos cosas. Cada familia es un núcleo independiente. Qué bueno que los abuelos ayuden, y si pueden ayudar y quieren ayudar y les gusta ayudar, que ayuden. Pero hay una línea que no se puede cruzar. Los hijos no descargarlos la crianza a los abuelos, y los abuelos no meterse como si fueran padres interfiriendo en la familia. ¿Ok? Tengo que irme. Dios le bendiga, hermanos, y será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano,